La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. La verdad es que sí, estábamos comentando que en la Fórmula 1, madre mía, la imagen que hemos visto hoy, cómo ha pasado Rubens Barrichello, ha sido espectacular. Y luego las declaraciones de Michael Schumacher, que yo creo que estaban fuera de lugar en cualquier caso. Y bueno, como decíamos al terminar la hora anterior, menudas 8 medallas, ¿eh? Nuria Fernández, José Luis Blanco, Natalia Rodríguez, bueno, no vamos a mencionar a todos, a Marta Domínguez, por supuesto, a Chema Martínez. Diré que yo, sí, hice un entrenamiento con él en la Casa Campo, eso fue hace mucho tiempo. Ahora ya gastamos otras tallas de pantalón y bueno. Comienza la tercera hora de programa, se nota ya el ambiente festivo, está Javi con la maleta debajo ahora mismo de la mesa de mezclas, está preparado y listo para marcharse de vacaciones. Ah, Javi se va a Japón, Fernando Rueda tenemos en Galicia, Vicky Verdier, informativos, ha dicho que estaba en Santander, en realidad está aquí a mi lado. Esas son las ansias, las ganas de disfrutar de las vacaciones. Ay madre, ¿cuándo podremos, Pancho? ¿Cuándo podremos disfrutar de las vacaciones? Comienza la tercera hora de programa. En la primera hemos tenido a todo un príncipe de las ondas. En esta ocasión nos espera toda una reina, cuando no dos, Silvia Casasola y Tomiris. Como os decía, ¿quién fue la reina Tomiris? Ciro, rey de los persas, nos podría dar buena cuenta de ella, aunque no creo que le quedara un grato recuerdo después de que fuera Tomiris quien ordenara rellenar con sangre un recipiente hecho de cuero, un odre, en el que introdujo la cabeza cortada de Ciro para exclamar: como te prometí, te hartaré de sangre. Menuda tarjeta de presentación, ¿verdad? Tremenda la reina de los masajetas. Viajamos hasta el siglo VI a.C. Nos espera Tomiris, nos espera Silvia Casasola. Si os digo que existía una tribu que recibía el nombre de masajetas, a lo mejor no os dice nada. A otros puede que sí. Los masajetas fueron un pueblo nómada que habitó en el mar Aral y el mar Caspio. Su vida transcurría plácida con las afrentas típicas de la zona, pero la tranquilidad les iba a durar muy poco. Ciro el Grande, rey de los persas, pretendía conquistar a Siria, emulando a Nabucodonosor, y más tarde Egipto, la tierra milenaria que tanto anhelaban. Y los masajetas se encontraban en medio del camino. En su ambicioso plan nada se interponía, hasta la misma naturaleza era dominada por los ingenieros que llevaba entre sus tropas, los cuales desviaban los cauces de los ríos a su antojo. Uno de sus principales objetivos era Babilonia, cuyo pueblo se había parapetado intentando resistir la embestida del ansioso rey. Para ganar la plaza puso en práctica su estrategia favorita, construir acequias que desangraran el río, en este caso el Éufrates, y así poder penetrar en la ciudad. El pueblo babilonio sucumbió a sus deseos. Ciro comenzaba a creerse un elegido de los dioses cuyo destino divino estaba bendecido. Asia Menor se rendía ante su poder y él avanzaba eliminando a cualquiera que se interpusiese en su camino de gloria. Los próximos en la lista eran los masajetas, quienes comparados con los pueblos y territorios conquistados anteriormente, no eran más que un pequeño escollo a salvar. Si salía bien su plan, no sería necesario derramar ni una gota de sangre. Y es aquí donde aparece con luz propia nuestra protagonista de hoy, Tomiris, la reina de los masajetas, cuya leyenda decía que podía vencer en combate a tres hombres fornidos a la vez solo con proponérselo. No en vano, su poder provenía de su condición de semidiosa, ya que su padre, el rey Eucaritzo, habría tenido una historia amorosa con la diosa Uma, musa del fuego y de la guerra. Con semejantes antecedentes, no es de extrañar que Tomiris no temiera la visita del rey persa. Estamos en el siglo VI a.C. Los masajetas eran una comunidad antigua muy similar a los escitas, adoraban un sol, su único dios, y en su nombre sacrificaban caballos. Sus guerreros eran hábiles jinetes y también mostraban destreza con las armas. En los combates usaban flechas, lanzas y segures, pertrechaban al caballo con un peto de bronce y empleaban oro para adornar el equipamiento en general. Estos dos metales eran muy abundantes en el territorio. Se alimentaban de la carne de sus rebaños y de la pesca que el río Aretses les suministraba. Al contrario que los persas, no eran un pueblo agricultor y su bebida favorita era la leche. Además, tenían sus propias costumbres. Por ejemplo, cuentan que cuando las parejas contraían matrimonio, tenían el hábito de compartir a las esposas, de tal modo que los hombres colgaban del carro su aljaba y se acostaban sin reparo con la mujer casada que elegían. También tenía otra curiosa tradición que ha trascendido hasta nuestros días. Es el ritual que utilizaban para homenajear a sus ancianos. Si alguno llegaba a la vejez o estaba demasiado decrépito, los familiares y amigos se reunían y organizaban una gran fiesta donde volcaban de atenciones al viejo de la tribu, ofreciéndole una bebida aturdidora. Cuando éste se encontraba algo mareado, le daban muerte y troceaban su cuerpo para mezclarla después con carne de otras reses que exquisitamente cocinaban. Los invitados engullían con verdadero entusiasmo semejante manjar. Según parece, el banquete era espectacular y suponía la felicidad suprema para el homenajeado transitar a la otra vida de esta cruenta y peculiar forma. En cambio, por lo visto, la familia se llenaba de pesadumbre cuando no le quedaba más remedio que enterrar al abuelo muerto por enfermedad, impidiéndoles degustar su jugosa carne. No sabemos si la reina Tomiris andaba evaluando algún asunto de estado o probando algún menú de degustación cuando llegaron emisarios del propio rey Ciro. Según cuentan, la audiencia transcurrió muy rápida. Los embajadores le transmitieron los deseos de matrimonio del persa, el cual le confesaba su respeto y amor ante la belleza de tan valerosa reina. Tomiris, que ya tenía noticias de cómo se las gastaba Ciro, no se dejó engañar y no dudó un momento, pasando a cuchillo a tan dignos enviados en respuesta a la oferta matrimonial. El persa, que también era rey de los medos, se encolerizó y enseguida indicó a su ejército que se preparara para la guerra. La viuda Tomiris había intuido que el asunto del matrimonio era una mera estratagema para seguir extendiendo territorio y además sin necesidad de luchar. Ella custodiaba su reino para su hijo Espargapises, y si alguien intentaba arrebatárselo sería a costa de sangre, sudor y lágrimas. Pronto llegaron noticias de las movilizaciones de los persas. Estaban construyendo puentes sobre el río y estaban alzando torres en las naves que iban a transportar a las tropas invasoras. Tomiris envió un mensajero advirtiendo al rey de los medos que no se fatigara intentando juntar las dos orillas del río, que a lo mejor la conquista no le iba a resultar tan fácil como imaginaba, que sería mejor que se preocupara de gobernar su reino pacíficamente y le dejase a ella y a los suyos la tranquila posesión de sus territorios. Pero si tantas ansias tenía de combatir, ordenaría a sus tropas que esperaran en la tierra de los masajetas o, si prefería, marcharían a su encuentro. Ciro el Grande reunió a sus consejeros para solicitar su opinión. Todos optaban por entrar arrasando el territorio masajeta, pero Creso discrepaba, argumentando: si te consideras inmortal al igual que tu ejército, haz lo que te han dicho. Sin embargo, si tienes presente que eres un hombre y que mandas a otros como tú, debes ser precavido. Si esperas a tus enemigos en tu propio país, te expones a perder todo tu imperio si resultas vencido. En cambio, si les ganas en su territorio, sojuzgar al reino de Tomiris será visto y no visto. Al rey Ciro le resultó muy sabia esta recomendación. Además, Creso había concebido una treta para pillar a los masajetas desprevenidos y darles muerte. Partiendo del río Areses, se adelantó una jornada y, siguiendo el plan de su consejero, dejó como cebo una parte de sus tropas, las más débiles y menos preparadas, mientras él se retiraba con los efectivos más cualificados. El ejército de Tomiris cargó contra ellos, devastando las filas de los persas y pasando a cuchillo a los supervivientes. Aunque el escenario era dantesco, el campamento se encontraba lleno de víveres y los masagetas, pues, no iban a perder esta oportunidad y se dispusieron a celebrar su triunfo bebiendo los ricos vinos que sabían muy diferentes a sus bebidas tradicionales. Cuando la mayor parte de los guerreros estaban dormidos o ebrios de tanto alcohol, los persas contraatacaron matando a la mayoría, pero también tomaron prisioneros a unos pocos, entre los cuales se hallaba el querido hijo de Tomiris. La reina fue inmediatamente informada de lo sucedido y una vez más decidió enviarle un mensajero a Ciro, recriminándole la mezquina hazaña que había cometido para ganar la batalla, diciéndole: «Exijo que me devuelvas a mi hijo y salgas de mi territorio. Aléjate contento de no haber pagado la pena que debías por la injuria que cometiste a la tercera parte de mis tropas. Y si no lo cumples así, juro por el Sol Supremo, Señor de los Masagetas, que por sediento que te halles de sangre, yo te saciaré de ella». Como os podéis imaginar, Ciro el Grande hizo caso omiso del mensaje. ¿Quién era esa reina para decirle lo que tenía que hacer? En breve, conquistaría a los molestos masagetas y se reiría con sus hombres, narrando sus gestas. Cuando el príncipe Spargapisis recobró la razón y tomó conciencia de su situación, comenzó a desesperarse. No podía soportar las torturas que le estaban infligiendo y a la mínima oportunidad se suicidó. Corría el año 529 a.C., las tropas de uno y otro bando se iban a enfrentar en una lucha terrible. La reina Tomiris estaba dominada por la cólera y quiso dirigir a sus guerreros. El ejército masageta se mostraba lleno de furia, quería venganza y estaban dispuestos a morir por su reina. Las lanzas, saetas y cargas de caballos oían por doquier, los ríos teñían sus aguas de color de la sangre derramada. En un principio parecía que la balanza se inclinaba hacia los persas, pero la reina Tomiris, en su desesperación, alentó a las tropas, clamando contra Ciro y los usurpadores. La reacción fue asombrosa, se cortaron cabezas, los golpes eran continuos. Los persas comenzaron a sentirse exhaustos, al límite de sus fuerzas. En el fragor de la batalla, el rey Ciro recibió una saeta en el corazón, lo que le provocó casi la muerte instantánea. Sus tropas, al enterarse, bajaron la guardia. Su máximo jefe había muerto. Ahora se encontraban indefensos. Tomiris, sedienta de venganza, buscó entre los cadáveres al gran Ciro. Le sesgó la cabeza y en un odre lleno de sangre lo arrojó sin contemplaciones, diciendo: «Como te prometí, te hartaré de sangre». Eso es al menos lo que nos cuenta el historiador Heródoto. No obstante, existen otras versiones de la muerte del rey Ciro, que sí cayó prisionero y posteriormente fue crucificado, que murió de muerte natural o incluso que pereció en una batalla naval contra los samios. Sea como fuere, nosotros optamos por el relato del griego Heródoto. Gracias a él, conocemos este capítulo de la historia antigua, donde una modesta reina guerrera consiguió parar el afán conquistador del incipiente imperio persa. Tras tan magna victoria, Tomiris se apropió de ganado y un buen botín, cruzó a Moesia, la actual Escitia Menor, y construyó en la orilla del Mar Negro la ciudad de Tomi, actual Constanza en Rumanía. Con el tiempo llegarían otros grandes conquistadores como Darío, el rey persa. En su caso, quien puso freno a su ambición expansionista fue, como todos sabemos, otro grande, el macedonio Alejandro Magno. Pero esa es otra historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Así comenzaba la temporada 2009-2010 de La Rosa de los Vientos. En antena,

dominando una extensión de terreno perteneciente entre Ecuador y Perú, la actual frontera entre Ecuador y Perú, que equivaldría aproximadamente a Andalucía y Castilla-La Mancha, y era una persona muy conocida y muy influyente en aquel momento. Una historia fascinante. Dentro de poco llegará ese libro, esa investigación que has efectuado sobre Alfonso Graña, y también otro trabajo, otro libro, que tiene que ver con un personaje de nuestra guerra civil. Bueno, tiene que ver con un personaje que es poco conocido. Antes hablábamos de Juan Puyol, de Joan Puyol. Pues con este personaje, aunque en otra faceta y en otro ámbito distinto, tiene un punto en común, que es el desconocimiento que existe sobre él, y tiene también una trayectoria biográfica, bueno, yo creo que excepcional, como pocas personas que yo haya podido ver. Estoy hablando de Gustavo Durán Martínez, que era un músico español, un compositor, muy amigo en la residencia de estudiantes en los años 20, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Luis Buñuel, fue muy un gran amigo también de Salvador Dalí, en fin, de toda la generación de intelectuales de aquella época, y que a medida que se fue radicalizando la situación política de España, él también adquirió un compromiso en favor del Frente Popular, y cuando estalló la Guerra Civil en el año 36, pues él fue posiblemente uno de los pocos intelectuales que decidió, digamos, tomar las armas, y acabó la guerra en el año 39, en el exilio, evidentemente, porque, bueno, pues combatió en el bando que perdió, pero acabó la guerra nada menos que de teniente coronel al mando de un cuerpo de ejército, lo cual le demostraba que era una persona con un talento militar y una capacidad para la estrategia y la organización, que fue recompensada por los principales líderes militares del ejército republicano, como fueron Miaja y Vicente Rojo. Y a partir de incluso en el exilio, él tiene también, bueno, pues una trayectoria también personal muy interesante. Trayectoria personal interesantísima que conoceremos en tu trabajo. De próxima aparición estaremos muy atentos a Javier Juárez, y te pediremos una vez más que te pases por estos micrófonos para contarnos lo que ofrecerás a los lectores en tus nuevos libros, que sabes que son siempre muy bienvenidos en La Rosa de los Vientos. Yo encantado, como siempre, también, Bruno, de estar aquí con vosotros. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Escasos 4 minutos nos quedan, Pancho. Antes, unos correos electrónicos que hemos recibido en rosa.vientos@ondacero.es, como por ejemplo... Una selección reducida de María, que nos dice, por ejemplo, hola, desde Miami. ¿Quién pudiera estar ahí? Desde Miami. Sí. Nacho, que nos hace referencia a la encuesta del mes de agosto, que nos dice que volvamos a poner los Psycho Killers de Juan Antonio. Uh-huh. Y Marret, alguien que nos escribe habitualmente, nos dice que, para que veáis lo viejos que nos hacemos, ¿sí?, hace 3 semanas que Marty McFly llegó al futuro en el DeLorean. Sí, nos hacemos viejo, pero creo que... Es mentira. Todavía nos faltan... Es un fake. Todavía nos falta un poco de tiempo, no voy a decir los años. Quien lo sepa, que lo escriba al correo. La imagen... El año al que iba a saltar Marty McFly. Eso es. En Regreso al Futuro. En la 2. Saltaba al futuro y algunos dicen que era el año 2010. En 2010, ese almanaque con Iker Casillas levantando la Copa del Mundo. Y no es así, ha sido un fake, ha sido un correo electrónico falso. Bueno, ahora sí, vamos a ver esa noticia insólita del día antes de acabar. Pancho, vamos con ella. Por cierto, saludos también a Nob, que nos escucha en TDT, con la TDT, con una controladora panel LVDS. Bueno, tiene todo tirado por los suelos, 3 adaptadores de altavoz. Pues nada, saludos, que está ahí en el Twitter enganchado. Y ahora sí, 18.000 euros por una dentadura. Y no llevaba incrustaciones de diamantes, pero todo tiene su explicación, porque esta dentadura perteneció al mismísimo Winston Churchill. Hombre, el de los cigarrillos, Augusto. Hombre, claro, ese es... No, el primer ministro más carismático de la vieja Inglaterra y que anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial en el año 45. Pues bien, por lo visto hizo todo esto con la dentadura en cuestión, que le fabricó especialmente para él un técnico dental, o sea, un dentista, y que además de estar bañada en oro sirvió para disimular el ceceo que sufrió durante toda su vida el político. Así que el hijo del dentista heredó la joya bucal cuando Churchill murió y ahora la ha puesto a la venta a través de la casa de subastas Case y ha roto todas las previsiones previstas para este objeto, porque 18.000 euros fue el precio final cuando se vendió por 500. Dicen que hay un viejito que estaba en la calle cantando una canción, de repente estornuda, se le cae la dentadura, pasa un tipejo y le dice: oiga, que se le cayó el casete. Es muy malo, ¿no? Es un poco... Está muy bien, Martín, está muy bien. Nos despedimos. La semana que viene más, no sé si más chistes, mejor. Bueno, ya los busco yo, no te preocupes. Muy bien. Un placer, Pancho. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A continuación, las noticias con Rocío, con Vicky Verdier. A continuación, después os quedáis con en la compañía de Javier Ruiz y de Maite. Hasta las 7 de la madrugada. Espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Y recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches a todos.